Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Hemos llamado a Freddy Fellin, director de turismo, un poco para concluir esta muy buena iniciativa, feliz idea de la Escuela Municipal de Pesca, bueno, con el instructor Leo Cantalupia. Leo, no lo podemos tener aquí, lo hemos invitado varias veces, que siempre está con trabajo también de guía. Freddy, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día a toda la audiencia. Bien, como decís, ¿no? Una nueva iniciativa que justamente viene, ¿no? Acompañando estos chicos, ¿no? Que, bueno, seguramente están realizando los primeros pasos en algunos puntos de aprendizaje, ¿no? Que tienen que ver con técnicas, con modalidades, con buscar por allí una mirada hacia el futuro, ¿no? Ya que sabiendo también, y esto ha surgido también de una charla con algunos guías ya que tienen algunos años de experiencia, y bueno, ellos notaban también que no hay como una renovación en el sector, así que bueno, esto surgió y de alguna manera esto viene caminando muy bien. Bien, vos sabés que con Santos Fernández, el presidente de la pesca, de la Asociación de Pesca, decíamos también sumar un dentro del torneo para jóvenes, ¿no? Para el nivel secundario, por ejemplo, armar un pretorneo, ellos que están muy metidos también en el tema de sus viajes de fin de curso, buscarle la vuelta, de que también los jóvenes puedan meterse en esta idea que lo tienen incorporado de pesca y devolución, del cuidado del recurso. Pero arrancar con estos gurises me pareció muy interesante. ¿Qué dice Leo como instructor? ¿Cómo lo evalúa Freddy? Mira, está muy contento ya que fue una primera experiencia y casualmente la semana pasada hemos concluido con el primer cupo y en el día de hoy a las 3 de la tarde comienza ya la segunda tanda, ¿no? Ya hay inscriptos 15 chicos, así que bueno, se está trabajando sobre un orden de 15 chicos como máximo, ya que es un número por ahí que se puede trabajar cómodamente, así que bueno, se están haciendo los primeros pasos. Y la repercusión también que tiene que ver, ¿no?, con algunos medios nacionales, el caso de la revista Weekend, de la revista El Pato, que nos han dedicado también varios párrafos, ¿no?, en sus editoriales, ya que se han encontrado, ¿no?, con esta novedad. Y bueno, justamente Bellavista hoy está poniendo, ¿no?, en énfasis en ese sentido, ¿no?, tratar de que los chicos también puedan tener una nueva pasión, que se inclinen hacia esta actividad. Y esto también te genera, ¿no?, una mirada hacia el cuidado de recursos, al medio ambiente, así que ahí mucho aspecto que también, como hablamos con Santo la vez pasada, tratar de buscar también en el marco de la pesca variada una charla que vamos a solicitar ante el Recursos Naturales para que también se pueda hablar sobre este tema. Freddy, hoy hablaba yo de unos conceptos del ministro de Turismo de Piris en la provincia. ¿Cómo es la relación? Porque más allá de la continuidad del gobierno provincial, han cambiado algunos ministros. ¿Cómo es la relación con el nuevo ministro de Turismo? Y mira, nosotros tuvimos la semana pasada con el intendente, con Santo Fernández, tuvimos una audiencia ahí con el subsecretario, ese día no estaba el ministro, pero hemos tenido varias charlas ya de antemano. Mañana a la tarde también estamos participando en el Hotel Casinos, se hace una reunión internacional donde justamente viene gente de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, vienen gente de España, de Costa Rica, así que va a haber una ponencia importante también, donde vamos a estar presentes la semana entrante. Estamos viajando también con Sandro Fernández a la Feria Internacional del Turismo, donde también Bellavista va a tener un espacio y vamos a llevar todo lo que sea referente a la pesca, a todas las actividades que nos quedan por el año. Así que, bueno, son espacios que se han logrado, ¿no? Y bueno, estamos insertándonos y trabajando de la mejor manera. Bien. Freddy, está con nosotros hablando Freddy Fellin, director de turismo. Con respecto a la pesca variada embarcada con devolución, te llevo a ese lugar, sé que hay un compromiso del Ministerio de Turismo de poder difundirlo, digamos, de trabajar en el tema de difusión a nivel nacional. Así es. Esa fue la reunión, casualmente, que tuvimos con el subsecretario, donde se le ha enviado la información correspondiente. Y bueno, uno de los primeros pasos es casualmente la semana entrante, donde vamos a estar en la rural de Palermo, donde generalmente asisten aproximadamente 100.000 personas. También el día domingo a la tarde se hace una bajada importante de la provincia de Corrientes, ahí en el Paseo Vaticano, que está muy pegado al Teatro Colón. Así que bueno, eso también va a ser una apuesta importante, ¿no?, donde también vamos a estar presentes y bueno, vamos a acompañar a toda la provincia, que se presenta de alguna manera el chamamé, y bueno, en toda su expresión. Así que bueno, esta movida también nosotros estamos invitados y vamos a tratar de utilizar los tiempos de la mejor manera. Bien, Freddy, finalmente hoy se abre la inscripción, pero parece que los cupos van a ser escasos otra vez en esta Escuela Municipal de Pesca a cargo de Leo Cantalupi. ¿De qué edades trabajaron los chicos un poco en este primer taller? Sí, básicamente de los 6 años hasta los 12 años. No es una condición un año, sino también, si bien son chiquitos, también algunos padres los pueden acompañar. Y también la gente que queda fuera de cupo se puede inscribir, ya que estamos teniendo nosotros una lista de espera en el tiempo que transcurre, ¿no? Siempre algunos por ahí tienen algunos inconvenientes, o se dan de baja, así que yo le recomiendo a la gente que pueda acercarse a la oficina de turismo, lo vamos a inscribir de todas maneras y cualquier novedad vamos a estar enviándole cualquier información. Freddy, buen día, gracias. Bueno, gracias Gustavo, hasta luego. Ahí estaba el director de turismo de Bellavista contándonos un poco algunos temas de difusión que tienen que ver también con la pesca variada embarcada con devolución, del perfil del turismo, con reuniones importantes y sobre todo este tema de la Escuela Municipal de Pesca que cerró el primer curso de egresados con varios niños que egresan después de 3 meses de aprender a encarnar técnicas, armado de caña, diferentes tipos de nudo, conocimientos de especies, veda, la verdad, hablar de pesca de evolución desde la niñez, y además como una tarea recreativa, yo creo que la escuela se va a instalar como fija en algún momento, podrá tener otros instructores, porque hay una demanda de pescadores niños aquí en la ciudad.